límpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, amigos, es precisamente el momento de comenzar el programa de esta mañana, día viernes de preparación. Y como te habíamos dicho, cada viernes hablamos acerca de los temperamentos. El viernes pasado tocamos algunas circunstancias en la vida, cómo nosotros podemos encontrarnos, cómo es la capacidad comunicativa, los pagos de nuestras deudas, el temperamento que usamos cuando tenemos algún cierto tipo de hábito, la manera de comer, la manera de conducir, la manera de comprar, para descubrir qué temperamento, qué fortaleza, qué debilidad tienes, y así puedas salir adelante y luchar contra esas debilidades que tienes y que ocultas y que al final destruye nuestra iglesia. Hoy estaremos comentando acerca de la disciplina de los niños y entraremos de lleno a los cuatro temperamentos para que juntos descubramos eso. Pero antes, vamos a ver cómo los temperamentos, de alguna forma, ellos influyen en la vida, sobre todo en aquellos que disciplinan a sus niños. Escucha lo que te vamos a comentar a continuación y también identifica en qué parte o en qué temperamento te estás ubicando. Todos tenemos más de uno, los cuatro en sí, pero hay dos temperamentos que predominan en nuestro diario vivir, sobre todo en lo que nosotros, cuando nosotros tomamos la decisión de hacer algo en nuestro en nuestras casas, en nuestros hogares o nuestro trabajo. Bueno, en el asunto de la disciplina con los niños también tiene que ver. La disciplina de los niños es mayormente, mis amigos y hermanos, el resultado de una tradición familiar, una instrucción religiosa, una cultura o el mismo temperamento. En años recientes ha habido una cantidad de libros escritos acerca de este tema, algunos buenos, otros muy dañinos. Los que se basan en su filosofía, en valores, tienden hacia el desmoronamiento del imperio de la ley. Siempre se basan en lo que dice la ley, pero no por lo que realmente sientes. Por otra parte, hay libros basados solo en principios cristianos que han sido de gran valor, pero que no enfocan realmente en tus fortalezas y en tus debilidades. Hay muchos otros que hablan acerca de la disciplina infantil. Otros que también ayudan a desarrollar el temperamento de nuestros hijos. Cada uno de ellos nos ayuda a prepararnos para ser padres. Para aquellos que ya son padres o los que todavía no lo son, estos libros, hay libros que nos ayudan para todo. No creas que solamente lo tienes que hacer de tu propia mano. Tienes que investigar y prepararte para que tú puedas descubrir qué es lo que eres y cómo puedes disciplinar a tus hijos. Hay que responder a ellos, a nuestros hijos, dependiendo nuestro temperamento. Incluso, incluso cuando sabemos lo que debemos de hacer, tu temperamento siempre va a influenciar en la manera en que tú hagas las cosas o cómo lo disciplines. Considera entonces estas cuatro formas de estilos familiares que a continuación te explicaremos. Empezamos con el número uno, que es el sanguíneo. Todo lo que hace un sanguíneo en la vida, mis amigos, es espontáneo. Y por lo general, cuando disciplina, no constituye una excepción. El sanguíneo siempre da gritos, sus instrucciones y correcciones, y una forma de hacerlo es a través de eso, de dar instrucciones solo gritando todo el tiempo. Una mujer sanguínea es propensa a hablar siempre a gritos debido a que ellos no tienen disciplina en ellos mismos. Pocas veces cumplen sus amenazas. Siempre están amenazando al pobre muchacho, pero al final no lo cumplen, solamente lo amenazan. Un ejemplo es así: Juanito sabe que nunca tiene que responder la primera vez que lo llaman o que se le ordena que haga algo. Espera hasta que el tono del chillido de su madre o el volumen de ella la llame, y entonces llega a cierta intensidad antes de acudir. Cuando ve que ya está bien enojada, entonces corre, porque su mamá es sanguínea y ella siempre grita, pero nunca cumple lo que ella dice. Entonces el niño ya le midió la idea, y es allí donde el muchacho dice, ya cuando la ve bien enfurecida sale corriendo a hacer lo que le pidió. Cuando se trata de golpes o de que tienes que dar una corrección a través de una vara o alguna situación de estas, cuando ya necesita un pequeño golpe el muchacho, los sanguíneos tienen que hacer de inmediato, lo tienen que hacer de inmediato cuando se encuentran enojados o frustrados, o simplemente no lo darán, porque ellos se arrepienten después de haberlo hecho. Por eso, cada sanguíneo tiene que, cuando se enojan, tiene que ir y darle su varazo, por así decirlo, porque si no lo hacen en el momento, al rato ya se arrepintieron. Porque, de alguna manera, el sanguíneo tiene un tierno corazón y un espíritu perdonador. Nunca hace un castigo retardado y se convierte siempre en lugar de decir lo que lo va a hacer, ya no lo hace, en un no castigo. Siempre dice, te voy a pegar mañana al rato que llegue. Cuando llega a la casa se le pasó, ya no lo va a hacer. Su indulgencia, mis queridos amigos, conduce al comportamiento permisivo. Muchos de nosotros hemos escuchado de los padres permisivos. Bueno, la mayoría de los padres permisivos son sanguíneos, lo que también esto alienta a quebrantar el orden en la casa. Y los padres inconsecuentes crían por lo general a sus hijos inconsecuentes. Siempre debe de haber orden en la casa, pero bueno, un sanguíneo es difícil que lo llegue a cumplir. Se mantiene siempre en desorden porque él no tiene esa facilidad o esa facultad para hacerlo. Hay una cosa que podemos reconocer, una fortaleza que tiene los sanguíneos. Después de haber castigado a sus hijos, ellos siempre se toman el tiempo para quererlos, para apapacharlos y para consolarlos. Los sanguíneos nunca guardan rencor. A todos nos haría bien que tener un poco de este rasgo, ¿no lo creen? Es importante que nunca guardemos rencor porque imagínate cómo viviríamos y sobre todo a la hora de disciplinar a los muchachos, a los hijos. Otra cosa acerca de estas personas tan amantes de diversión es que a menudo se toman tiempo para jugar con sus hijos. En particular, a ir haciendo, cuando ellos van siendo mayores, se toman el tiempo para jugar, para estar con ellos y les da el tiempo que ellos necesitan. Pero si nos vamos a enfocar a otro temperamento que también es bueno, son los coléricos. Los coléricos, mis hermanos y amigos, son propensos a la autoridad. Quieren gobernar sus casas como un campamento militar. Esto puede producir buenos robots, pero no hace muy bien a los chicos. El hijo de un padre colérico nunca carece de conocimiento acerca de lo que su padre le demanda en obediencia y normas. Se lo dice regularmente. A los coléricos les encanta dar órdenes. Los coléricos cuando pegan, cuando golpean, tienden a pegar demasiado fuerte y dan demasiados golpes a la vez. Ellos son maestros del exceso en todo lo que hacen. Su lema de un colérico es, si un poco sirve, mucho más servirá para curarlo. En realidad, ningún padre debería golpear a su hijo cuando está enojado, porque hace sentir al hijo que es tan solo una válvula de escape para la frustración que el padre tiene. Ahí, mi querido amigo, es lo que a veces perjudican los que son del tipo colérico, donde deben de comprender cómo educar a sus hijos, sino completamente a golpes o a desahogar aquella ira que tiene dentro de su corazón. Los coléricos pueden ser buenos padres, pero tienen que dedicar tiempo para eso. Es difícil complacer a un colérico, y más si un niño tiene un desarrollo lento y tardado, tiene un temperamento menos activo. Estos padres son propensos a hacer que se sientan inferior y a desaprobarlos constantemente. Estos padres, mis amigos, necesitan alentar a sus hijos a aprobarlos y a construir su imagen propia, haciendo lo posible para entonces mostrarles su amor. En este caso, los coléricos son un grupo de personas que pueden comprender mejor a su hijo o que pueden ayudarlo a que ellos estén rectos y que hagan su trabajo como debe de ser, pero al final no les dan lo necesario que es el amor. Y ahí está el problema. que no les dan el cariño necesario para que el chico pueda crecer de un desarrollo mejor. Su mente, su cerebro, su corazón, la compasión hacia los demás no sale cuando un padre es colérico y se pasa de la raya, por así decirlo, en su carácter. Ellos les gusta hacer eso. Así son ellos, pero pues es la forma en que ellos trabajan. En el caso de los melancólicos, mis amigos, son perfeccionistas antes de llegar a ser padres. Y el hecho de tener hijos no va a cambiar eso. Tienen esperanza entre lo elevado y lo irreal para sus pequeños hijos. Y los alaban con tacañería. Aunque la mayoría parte de los niños necesitan esta alabanza en abundancia, ellos prácticamente nunca alaban a sus hijos cuando ellos llegan hasta un punto más alto. Académicamente hablando de la escuela, sus hijos saben que una nota menor a sobresaliente es un fracaso. Si tú, uno como hijo tiene un padre melancólico, tú sabes que si sacas 9.8 te va a ir mal. Tienes que sacar 10. Y eso sí te va bien, porque a veces los padres, aunque saques 10, los padres melancólicos no están conformes. Por eso dice que es un fracaso para el padre que tiene un hijo que saca 9.8 o 9.7. Siempre busca la perfección y lo más alto. En todas las asignaturas, no solo en algunas, en todas. Son legalistas por naturaleza y tienen, por lo general, normas para todo y maneras de actuar que se deben llevar a cabo. Si dicen que van a dar unos golpes, unos azotes, por así decirlo, es por una falta específica. Por lo general, ellos siempre cumplen la amenaza de manera precisa. No se andan con cuentos y lo que dicen lo cumplen. Así que aquellos muchachos que estén escuchando, tengan mucho cuidado con un padre melancólico, porque ese siempre te va a cumplir lo que te amenaza. Así que hay que tener cuidado. Pero rara vez, mis amigos, ellos golpean en exceso. Lo que hace el colérico, que sí ellos, pero golpean a más no poder. En el caso de los melancólicos, no golpean en exceso, si acaso uno o dos, pero bien dados, por así decirlo. Cumplen lo que ellos se proponen. Entonces, terminan proyectando al niño las frustraciones que sienten ellos mismos a sí mismos. Tú como padre, te sientes frustrado por cierta situación y lo proyectas con tu hijo, y al rato tu hijo también se siente frustrado porque también vive lo que tú estás viviendo, ya que le estás proyectando a él todos tus problemas y todas tus situaciones como melancólico, y eso está completamente mal. Debes de saber equilibrar las cosas como un padre melancólico. A los melancólicos les es difícil, entonces, mis amigos, expresar aprobación. Porque sus pautas son tan elevadas que tienen mucho miedo que sus hijos se duerman en sus laureles si les muestran aprobación. O sea, si les das cariño, si les das esto, le das el otro, ellos tienen miedo que si lo haces, probablemente ellos se conformen y no sigan adelante. Y siempre buscan una perfección para su hijo. Allí es donde nosotros debemos darnos cuenta hasta qué grado podemos hacerlo. Por eso el melancólico es el último temperamento en aprender que todos necesitamos alabanza. En otras palabras, reconocimiento cuando tu hijo haga algo. Cuando el hijo haga algo, tienes que reconocerlo, aunque lo haya hecho mal. Tienes que decirle que está bien hecho, pero nunca esperar que haga la perfección. Siempre buscar algo bueno, aunque no llegue a la perfección. La mayor parte de las personas crecen mejor o se desarrollan mejor con una aprobación de su padre que con las condenaciones que el padre le hace. La madre. De ellos, los melancólicos tienen una gran capacidad de amar a sus hijos, pero tienen que aprender a cómo expresarlos. Su corazón es muy grande, pero es difícil para ellos expresar ese cariño, ese amor que tienen. Uno de los mayores fracasos paternos es que no pueden olvidar algo malo que el niño haya hecho. Si no se les instruye a abandonar este hábito, lo repetirán una y otra vez. Ahí, mi querido amigo, es lo que hacemos, porque puede ser que el niño a los 5 años cometió un error y el padre melancólico se lo estará repitiendo cuando tenga 5, 7, 9, 10, 15, 20 años, siempre recordándole. O cuando reprobó una materia en el quinto grado, se lo va a recordar aunque esté en la universidad. Nunca lo olvidan, nunca olvidan un fracaso que sus hijos hagan. Y eso puede perjudicar a la larga a sus pequeños hijos. Por último, los flemáticos pueden ser buenos padres si aprenden a ser más afirmativos y decididos cuando es necesario. Son la paciencia personificada. Les encantan los niños y probablemente se sienten más cómodos con niños pequeños que con nadie más. Les dan su tiempo, juegan con ellos y pueden ser pacientes instructores. Al hacerse mayores sus hijos coléricos, sus padres flemáticos pueden quedar intimidados por ellos y esquivarlos. De alguna manera, hacerse a un lado si su hijo es colérico, porque ellos así son. Lo dejan que crezcan y hagan lo que quieran, porque los flemáticos así son. Minan en la adolescencia la buena instrucción que ellos le dieron en la niñez. Desaparece cuando su hijo colérico crece y se desarrolla y lo hace a un lado. Sin embargo, los que pueden que lleguen a permitir a sus hijos, o sea, los melancólicos, pueden también ser culpables de todo esto. Y es que no sean respondones, sino esto provoca que ellos sean respondones y que te hagas chiquito y te hagas a un lado. Es el caso de los melancólicos y de los flemáticos. Por eso hay que tratar de controlarse y de alguna manera no dejar que se salgan de su huacal a aquellos hijos, por así decirlo, que salgan de donde se supone que deben de llevar su camino los hijos cuando son disciplinados, cuando son respondones. Ningún padre aceptaría hacer esto. La palabra de Dios dice que los hijos deben de honrar a sus padres. Y si nosotros como padres no hacemos que nuestros hijos también nos honren con sus bocas, al menos no se les debe a obligar a que nos deshonren como padres. O sea, tú puedes provocar que tu hijo te falte al respeto si tú le permites hacer cosas que no deberías. Como padre flemático es lo que sucede. Los padres pierden esa batalla cuando son adolescentes. Pocas veces usan el control en sus hijos en esta época. El flemático es el más propenso a siempre pegar. Por lo general espera hasta, más bien, el más propenso a no pegar. Por lo general espera hasta que el padre o la madre llegue para que entonces, como él es más extrovertido, él le pegue, pero ya nunca le va a pegar. Cuando lleguen los años de la adolescencia, el hijo va a necesitar una poderosa figura paterna. Es triste que cuando el padre se va a otro lado y dedica a hacerse otros trabajos, evita la confrontación desagradable con sus muchachos o con su pareja. Por eso, mis amigos, es importante conocer que el flemático puede deshacerse de todas las cosas y dejar a un lado la educación de sus hijos. Siempre va a necesitar de alguien, mano dura, mano fuerte, para que le jale las riendas y le ayude a hacerlo, porque son buenos padres. Lo triste o lo malo es que estos padres flemáticos dejan que todo se haga. Y por amor o por cariño dejan que suceda y que los hijos le falten al respeto. Ahí es donde nosotros tenemos los problemas al no darle el castigo necesario para que el muchacho aprenda, para que se convierta en alguien que realmente pueda convertirse en ayudar a los demás. En resumen, ¿qué podemos aprender de todas estas cosas? Podríamos seguir dando muchas ideas de cada temperamento, mis amigos y hermanos, que pueden ejercitar nuestra vida. Pero creo que es suficiente con esto para que tú puedas encontrarte quién eres, cómo eres, qué es lo que eres y a dónde vas. ¿Cuáles tus debilidades y tus fortalezas? Para que tú vayas descubriendo qué es lo que esperas para tu vida espiritual. ¿Cómo puedes salir adelante en tu debilidad para perjudicar a la iglesia? ¿Qué valores tienes y cuáles son tus fortalezas? Escuchemos este canto a cargo del cuarteto Los Heraldos del Rey. Se titula Más Allá del Sol. En esta vida no tengo riqueza. Se calla en la gloria, tengo mi mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesús. Cristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de mano fue a prepararles a la santa Sion. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con el programa de hoy. Como te habíamos mencionado, las últimas partes, vamos a comenzar con el temperamento de los sanguíneos. Pero, ahí está el pero, solamente hablaremos del sanguíneo. Hasta el próximo viernes estaremos ahondando en cada uno de ellos para poder abarcar lo más posible en cada uno de ellos y puedas conocerte tú a ti mismo. Te recuerdo que todos estos programas están siendo grabados y publicados a través del Facebook, por si quieres volverlo a escuchar y descubrir qué parte eres o qué temperamento eres. Como te decía, el corazón o la teoría de los temperamentos, mis amigos y hermanos, lo concibió primeramente un hombre llamado Hipócrates hace más de 24 siglos más o menos. Hipócrates divide a las personas en cuatro categorías básicas que se denomina como sanguínea, colérica, melancólica y flemática. Cada temperamento tiene fortalezas y debilidades que constituyen una parte distintiva de su estructura durante la vida. Una vez que una persona ha diagnosticado su propio temperamento básico, está mejor equipada para determinar qué oportunidades vocacionales son las mejores para ella y cuáles son las debilidades naturales de lo que tiene para ocupar o evitar el potencial o la creatividad que tiene. Sobre todo para que tú descubras cuál eres y así puedas resolver tus problemas espirituales. Debes de conocer tus fortalezas y tus debilidades. Por eso aquí revelamos 10 de los 10 combinaciones de los 4 temperamentos que a continuación te describiremos. 4 temperamentos básicos que nos introducirán, mis amigos y hermanos, a la persona que tú eres. Indudablemente te identificarás en varios de ellos y también a tus amigos. Y te clasificarás y verás observando quiénes son cada uno de ellos y diciendo, ah, este sanguíneo, este es melancólico, flemático. Descubriremos entonces quiénes eres tú, quiénes fueron tus padres y en quién te puedes convertir o puedes ayudar a convertir a otras personas en qué temperamento. Hablaremos entonces, como te habíamos mencionado, acerca del sanguíneo. Conoce al sanguíneo. El sanguíneo es chispeante, es una persona cálida, vivaz, que disfruta de todo, receptiva por naturaleza. Las impresiones externas se encuentran fácil entrada en su corazón, donde provoca una luz de respuestas. Los sentimientos más que los pensamientos reflexivos le llevan a tomar sus decisiones. Chispeante sanguíneo es tan comunicativo que por lo general es considerado un súper extrovertido. Chispeante, tiene una capacidad insólita para disfrutar y por lo general, mis amigos, contagia a los demás su espíritu amante y divertido. En el momento en que entra en una estancia, tiende a levantar los espíritus de todos los presentes, gracias a su exuberante conversación. Es un narrador extraordinario y su naturaleza cálida y emocional casi te ayuda a revivir la experiencia que él siempre relata. El sanguíneo nunca le falta amigos. Puede sentir de una manera genuina los gozos y las tristezas de las personas que conoce. Y tiene la capacidad de hacer que se sienta importante, como si se tratara de un amigo muy especial. Y lo es, en tanto que lo esté mirando, porque una vez que pierde la mirada en él, entonces pierde también el interés en él y deja de ser su amigo. Él siempre tiene un nuevo amigo a quien mira. Lo mira una vez, lo mira otra vez y así siempre será lo mismo porque es su carácter del sanguíneo. Después el sanguíneo fijará su mirada con la misma intensidad sobre otra persona que encuentre y se convertirá en su mejor amigo. Siempre estará cambiando de amigo, de mejor amigo a cada instante porque su corazón es así, es compartido y puede verlo de diferentes formas. El apóstol Pedro, mis amigos, el cual hablaremos en este programa, más adelante estaremos entrando de lleno en la combinación de caracteres de Pedro en la Biblia, es muy similar a las características del sanguíneo. Cada vez que Pedro aparece en los evangelios, está hablando de algo, es muy hablantín. De hecho, alguna vez hemos leído, me imagino, en los evangelios para verificar si realmente él es sanguíneo. Y de alguna manera descubrieron que Simón Pedro habla más que todos los discípulos juntos. Todos los discípulos dicen alguna frase, pero como Pedro, ninguno. En los cuatro evangelios es el que más habla. Eso es típico de un sanguíneo. Por eso, un pastor llamado Ken Power dijo una vez, un sanguíneo siempre entra en un lugar con la boca por delante, porque tiene un talento ruidoso, expansivo y amistoso. Lo hace parecer más confiado de lo que realmente es, pero su energía, su disposición afectuosa, le ayudan a rodear los lugares duros de la vida. Las personas tienen una manera de excusar estas debilidades de este sanguíneo diciendo, así es él, nunca va a cambiar. Y es cierto, mis queridos amigos y hermanos, un sanguíneo es así, muy alegre, muy contento, probablemente o difícilmente va a cambiar. Y el caso está en el caso de Pedro, después de que él se entregó, ¿qué fue lo que pasó con este sanguíneo? Pedro, el sanguíneo, dejó de ser aquel que había negado a su maestro, porque a la mera hora salió huyendo. Él tuvo miedo y él negó a Jesucristo, pero mis amigos, al final fue transformado y se entregó a los brazos de Cristo, porque él predicó el evangelio y se convirtió en un gran líder de la iglesia cristiana en sus inicios. Pedro fue un sanguíneo lleno de virtudes, pero también lleno de debilidades, porque si recordamos cometió muchos errores, entre ellos las cosas que hablaba no eran coherentes. Eso lo estaremos viendo en un programa más adelante. Vamos a escuchar el canto, este canto alusivo se llama Salmos 5. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Ante ti espero. querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos porque nos das la oportunidad, Señor, de llegar a ti a través de diferentes formas. Hoy tocamos un tema importante y necesario para cada uno de nosotros, recordando qué temperamento somos y qué podemos hacer, Señor, para seguir tus pasos. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos en ti, a servirte como debe de ser y no como nosotros queremos. Ven a morar en nuestros corazones, cuida a cada uno de nuestros radioescuchas, que cada uno de ellos aprenda, Señor, a servirte a ti, nuestro único Dios verdadero. Gracias, Padre, por acompañarnos, por estar con nosotros en esta mañana, por guiar nuestra vida, pero sobre todo, Padre, gracias por permitirnos poder convivir juntos como hermanos a través de la radio. Cuida a cada uno de los oyentes, ayúdanos pues, permite que podamos salir adelante y que este día de preparación sea para fortalecer nuestra vida espiritual. Te suplicamos, Señor, no por algún mérito, te lo rogamos en el sagrado y bendito nombre de aquel que merece la honra y la gloria, el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos. Hasta el próximo lunes. Mañana me presentaré ante ti, esperaré. Traición. ¿Nos vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.